Heme aquí, Señor, para hacer tu voluntad. Heme aquí, Señor, y transformar la sociedad, porque la caridad se hace tan poca y no es posible hallar la paz. Heme aquí, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí están mis manos, mis ojos y mis labios, mi pensamiento y el sentir del corazón, dispuesto a seguirte, seguir tu caminar, dejar atrás la orilla y pescar en alta mar. Heme aquí, Señor, para hacer tu voluntad. Heme aquí, Señor, y transformar la sociedad, porque la caridad se hace tan poca y no es posible hallar la paz. Heme aquí, Señor, para hacer tu voluntad. Para ello me has dado todo lo necesario. Tu cuerpo es el pan de vida, es el amor. Es mi más grande dicha poderte recibir. Ya sé que no soy digno, pero no puedo estar sin ti. Heme aquí, Señor, para hacer tu voluntad. Heme aquí, Señor, y transformar la sociedad, porque la caridad se hace tan poca y no es posible hallar la paz. Heme aquí, Señor, para hacer tu voluntad. También has reparado con tu amor mis ofensas. Vivir la vida es vivir en oración, dispuesto a escucharte, hablarte más de mí, dispuesto a estar despierto cuando vengas tú por mí y poder alcanzar con tu gracia la unidad y que la felicidad eche raíces y la riegue tu verdad. Heme aquí, Señor, para hacer tu voluntad. Heme aquí, Señor, y transformar la sociedad, porque la caridad se hace tan poca y no es posible hallar la paz. Heme aquí, Señor, para hacer tu voluntad.